contigo, recorrer todo tu cuerpo besándote. Dame que lo mío es amor, no pienses que es una aventura. Te siento muy dentro de mi corazón. Dame, dame, dame lo que quiero yo. Dame, dame, dame lo que yo deseo. Dame, dame, dame una noche de amor. Dame, dame, dame porque yo te quiero. Dame, dame, dame lo que quiero yo. Dame, dame, dame lo que yo deseo. Dame, dame, dame una noche de amor. Dame, dame, dame porque yo te quiero. Amor, deseo una noche contigo, recorrer todo tu cuerpo besando.